Memoria en Construcción. El proceso de expansión de derechos que vivimos en la Argentina en los últimos años, la sanción de normas como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, por otro lado que no, esto no implica más que el reconocimiento de procesos de diversidad que se daban en el seno de la sociedad, llevó al reconocimiento de lo que se ha dado en llamar familias diversas, familias surtidas, se dice en este programa que llevó adelante el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti esta última semana, un taller teórico práctico sobre familias diversas para creadores, porque ante la importancia del rol de la cultura en la visibilización de estas familias diversas y la falta de producciones artísticas que se hayan ocupado de las vivencias, del fenómeno social que representa la presencia de estas familias, el centro convocó a este taller en el que diferentes creadores y creadoras trabajaron en la producción de canciones, cuentos, obras de teatro, ilustraciones y material audiovisual desde una pluralidad de visiones y destinadas a consumo, digamos así, de los niños y las niñas. Estamos junto con Gabriela Elena, integrante del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que tuvo a su cargo la realización de esta actividad, y entonces le preguntamos por un primer balance de esta tarea, Gabriela. Bueno, gracias Eduardo. La verdad es que el balance fue muy positivo porque cuando, como vos bien dijiste, cuando nosotros nos planteamos iniciar este taller, fue porque estando básicamente en contacto con niños y niñas de familias diversas, la problemática era que sus papás y sus mamás los llevaban al teatro o al cine o iban a una disquería y los niños no veían representadas sus vivencias y sus marcos familiares. Entonces, ahí ya teníamos un problema bastante importante para los niños y para las niñas. Entonces, desde distintos sectores, desde organizaciones y de distintos lugares, incluso de áreas de diversidad relacionadas con la Secretaría de Derechos Humanos y el ente público y nosotros mismos, empezamos a pensar la idea de que esta problemática llegara a los creadores y que ellos se dieran cuenta de que había un espacio para llenar muy importante, porque no significa que estas producciones que empezamos a lograr a partir del taller teórico-práctico sobre familias diversas para los creadores solo sean un insumo para los niños y para las niñas de familias diversas, sino para todos los niños y para todas las niñas. Porque dentro de la diversidad familiar está obviamente la familia tipo y la familia que estamos acostumbrados todos a ver masivamente, que es mamá, papá y nena, nene. Entonces, bueno, esa fue un poco la idea, acercar a los creadores esta inquietud. Sí, me parece que no es casualidad que en este momento surjan este tipo de iniciativas. Digo, Argentina tiene una larga tradición en producciones para niños. Digo, Marilena Walsh, Hugo Midón, pero además en un momento donde se están expandiendo los derechos y estos derechos de la diversidad. Me parece que por eso es un buen momento para estas iniciativas y como vos decías, cuando hablas de familias surtidas es más que, no sé si es más, pero es otro concepto que de familias diversas, no es solo, sino hay familias ensambladas y demás. Para preguntarte concretamente, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué producciones surgieron de ahí y qué perspectivas a futuro hay sobre este tema? Bueno, fue muy interesante. Previamente los creadores que se acercaron, porque nosotros tuvimos el auspicio de Luna y vinieron creadores, vinieron docentes, maestros de plástica y de música, o sea, docentes, mucha gente interesada en al mismo tiempo en transmitir estos conocimientos. Entonces hubo artistas plásticos, dramaturgos, músicos, narradores y gente que estaba interesada en saber de qué se trataba la diversidad familiar. O sea, en general venían con muchas dudas los creadores, ¿no? Y la devolución sobre el final, que fue lo que hicimos ayer, esta feria espectáculo que hicimos en el Centro Cultural de la Memoria de Haroldo Conti, tuvo creadores que abrieron su capacidad de generar contenidos y allí surgieron obras de teatro, cuentos, canciones, juegos y juguetes, que también son insumos muy importantes para los niños y las niñas. Bueno, esto fue lo que nos llevó adelante para armar Familias Surtidas, que fue esta feria espectáculo donde pudimos exponer objetos que tenían que ver con esto que digo, juegos y juguetes y, bueno, cuentos, canciones, dramaturgia y literatura en general, ¿no? Bueno, Gabriela Elena nos va a dar después una muestra, la vamos a escuchar cantando, pero esto ya lo escucharán los oyentes. Simplemente ahora decir que el taller se realizó en el marco de las cuartas jornadas por la diversidad, que durante la semana que termina se realizó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Kohn. En el patio de una escuela se armó de golpe y porrazo un concurso de familias al que llegaron del brazo toda clase de personas y también de personajes. Vinieron a pie, en bici, a caballo y en carruajes. Familias surtidas, familias surtidas, no importa cuántos ni quiénes, lo que vale es si te cuidan, lo que vale es si te quieren. Llegó Guido con su tío y Fede con su mamá, Ana con sus dos papás y Mariela con su abuela. Después llegó una merluza con sus primos los ratones y también una lechuza con sobrinos a montones. Familias surtidas, familias surtidas, no importa cuántos ni quiénes, lo que vale es si te cuidan, lo que vale es si te quieren. Al concurso se acercaron, gracias a un taxista mago, los trillizos Pérez Lago, con su galgo y sus mamás. El patio ya no da más, tanta gente allí reunida. Llegaron los hermanitos Hortensia, Azucena y Lila, y Jacinto, que al nacer se llamaba Margarita. El concurso terminó con baile y con percusión, metamúsica y abrazos, danzaron todas con todos. ¿Y el premio? Y el premio fue un corazón. Familia surtida. Gaby, por acompañarnos. Gabriela acaba de interpretar la canción Familias Surtidas, de la que también es autora y que el jueves en las jornadas interpretó junto con su sobrino en el Centro Cultural.